una campana suena por el aire del amanecer y los gabachos con este repique se hartan de correr. Viva la España que con su coraje vence al invasor. En las heridas que dejó la guerra nace ya una flor. Los guerrilleros se abrazan en la victoria y las banderas ondean frescas de gloria y las manolas y más aguardaron ya su navaja y su pesar también. Y una campana por la mañana dice vivir, que espera el triunfo en un baile. Campana, campana, una clara diana suena en la luz de la mañana. Campana, campana, se unen los caballeros y los toreros para cantar bajo la lumbre del sol. Que viva el suelo español sin una sombra tirana. Soy de los de Bailén y voy a esperar el amanecer. Que cantan ya las campanas. Clara Diana suena en la luz de la mañana. Campana, campana, se unen los caballeros y los toreros para cantar bajo la lumbre del sol. Que viva el suelo español sin una sombra tirana. Soy de los de Bailén y voy a esperar. Que cantan ya las campanas.